La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Ellos habiendo ido al rey. Ellos habiendo ido al rey. Hoy del rey se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente. Sábado 5 de enero. Del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículos del 43 al 51. En aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea, y encontrándose a Felipe, le dijo: «Sígueme». Felipe era de Bethsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José». Natanael replicó: «¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: «Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez». Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver». Después añadió: «Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una secuencia en los textos que hemos escuchado durante estos días, 8 días después del día de la Navidad y estos días después del día 1 de enero. Hay una secuencia. Juan Bautista, el creyente, Juan Bautista, el testigo, Juan el Bautista, el misionero. Ayer entrega la estafeta a Jesús. Y hoy es Jesús quien determina ir a Galilea. Va a llamar a Felipe, va a llamar a Natanael, el nombre original de Bartolomé. ¡Qué hermoso! La secuencia. La secuencia de la fe. La secuencia del que cree. La secuencia de la iglesia. La iglesia que va a necesitar de estos discípulos. Entremos una vez más al texto. El encuentro de Jesús con Felipe en el Evangelio hace que éste se convierta en apóstol desde su experiencia de seguimiento. Así Felipe anuncia a Natanael que ha encontrado al Mesías. Se trata de un encuentro. Un encuentro. La fe es encuentro. Jesús encontró a un apóstol y Felipe encontró a aquel que Dios había prometido al pueblo de Israel. Felipe cree a la primera. En cambio, Natanael desconoce a Jesús. Hasta pudiera parecer que critica su origen humano por el solo hecho de ser de Nazaret. Sin embargo, Jesús se encuentra. Jesús lo conoce. Le reprocha su falta de fe. Si Natanael quiere seguir a Jesús, pues debe conocerlo como Felipe, es decir, tener fe, creer que es el enviado de Dios. Qué hermosa, la fe es encuentro, pero la fe también es conocimiento y la fe es entrega. Yo recuerdo de las mejores descripciones que he escuchado de lo que es la fe. Es una fe que se fía, es decir, que es confianza, una fe que es compromiso, una fe que arriesga, lo arriesga todo, Sí, lo arriesga todo. Imaginemos, yo no entiendo mi vida si no es desde la fe. ¿Por qué eres sacerdote? Porque creo en Jesús, creo que Él me ha llamado, creo que Él me ha ungido. Creo que Él me ha enviado. Es cuestión de fe. Y esta es la fe que hoy aparece en Felipe, pero también aparece en las dificultades de la fe. Como Natanael, al principio, vemos y aceptamos lo que vemos y no aceptamos lo que no vemos. Y la fe es precisamente eso, salir al encuentro de alguien. También, obvio, la iniciativa es de Dios, dejar que Él salga a nuestro encuentro. Para Natanael, él se convence porque Jesús lo conoce. Te vi debajo de la higuera. Te vi. Eso es lo que lo convence. Y la palabra de Jesús, mayores cosas has de ver. Ya no necesito más Natanael. Ya tenía lo que necesitaba para el encuentro. Qué hermosa es nuestra fe. ¿Tú cómo te entiendes? A mí me fascina saber que Él me conoce. Ya no debajo de la higuera, ¿no? Sino pues debajo de la vida o en la vida de cada día. Sí, a veces entra un poco de miedito, Señor, tú me conoces. Los antiguos padres espirituales nos decían, vive siempre en la presencia de Dios y no vas a pecar. Pues es muy cierto, ¿no? Pero no para asustarnos, no por un falso temor, sino que estamos cobijados por el amor. Cada vez me convenzo que sin fe en Dios no puede haber amor. Amor que permanezca. Amor que dure. Amor que trascienda. Termina esta semana que tomó unos días del año pasado y que toma otros del año nuevo. Gran sábado, regresa a casa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Buen día.